Después de haber presentado este bello tema, de haber escuchado, bueno, vamos a presentar en nuestro programa el tema de hoy, que está referido a la primavera, a la juventud y a nuestros estudiantes. En este mes que estamos transitando, el mes de septiembre. Septiembre, mes de las flores, de la primavera y también de la tan esperada Fiesta Nacional de los Estudiantes, que seguramente este año será una fiesta también virtual, bastante atípica de lo que solía ser, con tanta algarabía, con tanto entusiasmo, con los paseos, con los brindis de los chicos. Ahora seguramente lo iremos a extrañar. Así es, mi querida profesora, es una hermosa estación, una estación de perfume a juventud, de algarabía, de flores llenas de magia, y esta vez de una extraña luz y una extraña sensación por lo que estamos atravesando. Pero igualmente, nosotros, como grandes, debemos también pintar nuestra vida de hermosos colores, dando un hermoso perfume a nuestra juventud para que ellos no borren su sonrisa, sino que la saquen a relucir de una manera, bueno, ahora virtual, que ellos sí saquen de su corazón esa primavera esperada, ese 21 esperado que todo estudiante espera con gran algarabía, con gran emoción. Qué bellísimo, chicas. Con esto damos comienzo a este programa en homenaje a los estudiantes, a la Fiesta Nacional de los Estudiantes, de esta manera. Jujuy se viste de primavera, de voces nuevas, de cielo azul. Llegó la Fiesta Nacional de los Estudiantes, todo alegría para vivir juntos en Jujuy. La fiesta linda de la juventud, los estudiantes de primavera para vivir juntos en tu país. Ahí está para nuestra audiencia que nos sigue esta canción que nos identifica en esta gran Fiesta Nacional de los Estudiantes. Y bueno, profe Noemí, nos gustaría que usted nos hagan una presentación de lo que es la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Bueno, se llama Fiesta Nacional de los Estudiantes porque se ha extendido a todas las provincias de la República Argentina esta invitación para la participación en septiembre con las reinas de los diferentes lugares, de las diferentes provincias que participan en San Salvador de Jujuy para la elección reina nacional, como así también para llegar a la Fiesta Nacional de los Estudiantes hay que atravesar una serie de etapas, comenzando por las elecciones de las reinas a nivel escuela y después a nivel departamental, posteriormente a nivel provincial, y luego se convocan las demás provincias y ahí ya tenemos a la elección de la reina nacional. Estudiantes, alcemos la bandera que ilustraron los próceres de ayer. Floresta su fiel la primavera, el amor renovado en nuestro ser. Que echen a vuelo el nombre de estudiantes, en bronce de romántica emoción, los que lo son. florezcas, que es la primavera, el amor renovado en nuestro ser. Qué bella la canción del estudiante, chicas. Y bueno, no, en estos momentos, el 21 de septiembre es el Día del Estudiante y en la provincia de Jujuy, como también en el país, en nuestra Argentina, celebramos, ¿no?, el 21 de septiembre, el Día del Estudiante. Queremos también hablarte un poco sobre la historia, ¿no?, los inicios de cuándo comenzó la fiesta nacional, la fiesta de los estudiantes jujeños. Conectadas va a viajar por el tiempo, nos vamos a ir al año 1949, cuando San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, por decisión ministerial de la Nación, se convirtió en sede de la Fiesta Nacional de la Juventud y dio lugar a la elección de las reinas, lo cual motivó a los estudiantes a elegir sus respectivas representantes. En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir, mas el canto de mi alma dice así. Esta excelente canción que escuchamos pertenece a los Blue Caps, la tan llamada y recordada canción, realmente una canción que nos viene del pasado, pero siempre rememorando esa primavera, esa juventud, es como que no pasa el tiempo. Así es, profesora, es un hermoso tema que viene lleno de nostalgias, cargado de recuerdos y recuerdos lindos de juventud, recuerdos que muchas veces nosotros llegamos a sentir ese perfume, ese aroma de la primavera, de las flores y, cómo no, de la tierra húmeda que a veces nos deja las gotas de lluvia. Sí, chicas, totalmente una nostalgia para los que fuimos protagonistas, ¿no? En algún momento, en alguna época. Y bueno, este recorrer de Conectadas por el Tiempo va a tocar, ¿no?, el corazón de muchos de nosotros que fuimos, como dije, protagonistas en esta Fiesta Nacional de los Estudiantes. Y ahí vamos en este recorrido. En el año 1952 fueron 7 las carrozas que pasearon a reinas y princesas. En ese entonces, el gobernador de nuestra provincia era el doctor Jorge Villafañez. Luego, en el año 1972, la fiesta convocó a las provincias y se denominó Fiesta Nacional. Y llegamos así al año 1976, en el cual nos encontrábamos en un gobierno militar y la Comisión Central estaba presidida por una mujer, ella, Patricia Mengual, que hizo que en este gobierno se hiciera de un carácter muy importante esta fiesta de los estudiantes. También vamos a citar a Juan Alberto Badía, de que él desde la Radio del Plata difundió nuestra fiesta a todo el país. Y ya en el año 1984, en el gobierno de Carlos Xnopec, se dio carácter latinoamericano a esta Fiesta Nacional de los Estudiantes. Cabe mencionar, y de carácter relevante, que durante estas fiestas del estudiante se realizaban y se realizan actividades culturales, artísticas y encuentros entre estudiantes. Ellos son los protagonistas, los estudiantes. you come and go. Loving will be the only colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, come, come, come, come, chameleon. You come and go. You come and go. Loving will be the only colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Sí, qué bello tema, Anita. Y bueno, seguimos recorriendo, ¿no?, este camino del tiempo y nos vamos, ¿no?, al año ya 2001, en que la fiesta cumple 50 años en el gobierno entonces del doctor Eduardo Fellner. Cabe mencionar, ¿no?, que y de carácter relevante, que durante cada fiesta del estudiante se realizaban y se realizan actividades culturales, artísticas, y donde los protagonistas son ellos, los estudiantes. Como esta fiesta, que es nuestra fiesta de los estudiantes, comienza el 21 de septiembre y justamente llega a la estación de la primavera, Jujuy, nuestra provincia, se transforma en capital nacional de la juventud y la primavera. Así es, Jolie. Es un mes de festejo, de algarabía, de plena juventud que comienza paralelamente con el nacimiento de las flores, el revoloteo de las mariposas, el mes simbolizado por el amor, hermoso sentimiento que acompaña esta estación. Sí, tal cual como vos lo acabas de describir, Anita, y bueno, ello motiva, ¿no?, a que se realicen esos grandes trabajos, hermosos trabajos que son las carrozas. Yo quisiera que Jolly, que ella fue carrocera, que nos cuente la experiencia de lo que es hacer una carroza, vivir como carrocera. Sí, como usted dice, profe, para mí fue una experiencia muy hermosa, porque de un bosquejo y que tengamos que, a través de la construcción del armazón, primero de la carroza, llegar, ¿no?, a que sea parecido al bosquejo que se designa, por ejemplo, de la carroza. Yo me acuerdo que en esa época, en que iba a cuarto año, decidí ser carrocera, y muy bello, porque nos íbamos todas las tardes a confeccionar flores. Ya cuando se iba acercando el día de los desfiles, ya todo iba siendo más emocionante, porque bueno, entre todos los compañeros y las compañeras que decidimos ser carroceros, era una tarea tan, pero tan, tan linda, ¿no?, y tan sacrificada, porque entre que estudiábamos y a la vez participar, ¿no?, ser protagonista en esa construcción de esas grandes obras, porque para mí son grandes obras de arte que hasta el día de hoy o hasta el año pasado los chicos presentan, y la Avenida Córdoba fue testigo, ¿no?, de tantos, tantos desfiles de estas obras de arte que protagonistas somos nosotros, los estudiantes, antes, ahora, ¿no?, y espero que sea siempre. Y también fue emocionante ver a nuestros compañeros cómo cortaban los hierros, cómo soldaban, cómo le daban forma para que después formemos las figuras, ¿no?, que teníamos en el bosquejo, y después para empapelar, que era ya nuestra tarea de nosotras, ¿no?, con papel de diario, con engrudo. Íbamos dándole forma a esta bella obra de arte. Y también, ¿no?, para mí me traen bellos recuerdos, porque justamente en nuestra carroza desfiló una de las candidatas de uno de los países, porque cuando yo fui carrocera fue la primera edición latinoamericana, ¿no?, de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Y bueno, fue muy bello, me trae muy, muy hermosos recuerdos de esos momentos y donde hemos trabajado, donde hacíamos flores con el papel crepe, el celofán, muy emocionante toda la actividad que desarrollábamos y como digo, no vuelvo a recalcar otra vez, ser protagonistas de esa fiesta fue muy, muy emocionante. Y bueno, después de terminado el trabajo, nos tocaba, bueno, con nuestras obleas respectivas ya, cada uno que nos repartían, pasar, ¿no? Por Avenida Córdoba. Avenida Córdoba, que fue testigo de muchas emociones, de muchas actividades, ¿no? Porque no solo era el desfile de carroza, antes de los desfiles de carroza también teníamos otra actividad que era ir a pintar la avenida, ¿no? Los diferentes colegios participaban en esa pintada antes de estos desfiles. Y bueno, yo desde ya también va un saludo para mis compañeros, ¿no? De la promoción de la Escuela Provincial de Comercio número 1 allá en Capital. Un gato blanco de buen humor múa sobre el televisor, humo en el aire, olor a incienso, sus ojos dulces de un rosal intenso. Contra la soltería y las recetas de la alegría, del destino en las estrellas, te dice solo, solo cosas bellas. Mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá. De mi futuro dime que hay, será estupendo si fuese un rey. Aquella rubia americana, o se enamora o la transforma en rana. Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad. Quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor. Mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá, mamá María, chavo, pero quisiera comprar el cielo, dárselo a ella y el sortilegio de la fortuna para comprarnos la cara de la luna. Mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá. Mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá. Qué bello tema este, ¿no? Que acabamos de escuchar y que nos identifica, ¿no? Nos transporta a esos momentos vividos, lo que ya hemos pasado, la etapa esta de haber sido estudiantes de secundaria, ¿no? Y bueno, pero esto fue en Capital, pero la fiesta de los estudiantes fue en toda la provincia, es en toda la provincia de Jujuy. Y bueno, la profe Noemí nos va a contar esta vivencia de estudiante en la quebrada de Humahuaca. Bueno, hablar sobre las vivencias mías, personales, acerca de la fiesta del estudiante, cómo la viví, cómo la vivíamos con mis compañeros. En primer lugar, yo quiero destacar que era un grupo muy lindo, yo pertenecía al primer año segunda división. Y bueno, era lindo porque en algún momento se hacían carrozas, mini carrozas, y nos poníamos a trabajar con los chicos. Éramos 13 años, primer año, haciendo nuestras carrozas, nuestras mini carrozas. Se hacía también desfiles en Humahuaca de las mini carrozas y era toda una actividad muy festiva. El paseo, el tradicional paseo a la granja el día 21, acompañado por los directivos, por los profesores, y venir siempre también en esa caravana hasta la ciudad. El brindis en la escuela, en el curso, solíamos preparar también bonito nuestro curso, se adornaba también. Pero creo yo que existía mucho amor entre los compañeros, un poco de respeto. Por ahí también nos peleamos, pero no eran tan graves. No existía lo que hoy se llama bullying, que es algo tan terrible, tan crítico, que lastima tanto a los chicos. Eso no existía tal vez antes. Y la elección de la reina, voy a compartir con lo que dijo Ana, porque probablemente Ana también iba a la escuela normal. Yo la verdad que no la conozco de compañera, capaz que ella era mucho más después que yo. Y también, sí, comparto ahí que se hacía una fiesta de gala en la 77, donde todos íbamos vestidos de gala. Y era una bonita fiesta, con baile, con orquesta. No existía DJ como existe ahora. Se escuchaba mucho las orquestas. Era muy lindo realmente la fiesta del estudiante. Y bueno, después me tocó volver a la escuela. Volví en primer lugar a la escuela normal, la escuela de la cual yo he salido. Volví como profesora. Y desde allí me tocó acompañar a los estudiantes. Una situación que a mí realmente siempre me ha encantado y actualmente lo hago. Aunque ya vamos a estar también ya para retirarnos, porque creo que también es momento a veces de descansar también ya, ¿no? De la actividad docente. Joven, así nos estaremos retirando. Pero una gran alegría de haber compartido con los alumnos, porque en realidad los alumnos nos transmiten su juventud, su alegría, sus ganas de vivir. Y así transcurre la vida, así transcurre la docencia. También los acompañamos a los chicos, ¿no? Que también se hacen los paseos, bueno, en las diferentes escuelas, la granja. Ya ahora como profesora acompañamos a los chicos. Y creo que la alegría es la misma. Es la misma de cuando nosotros éramos adolescentes. Esa misma alegría se siente, ese mismo sentimiento, ese mismo amor. Y por esta primavera, que ya uno escucha hablar de la primavera y la primavera nos remite, no sé, amores, sentimientos bonitos, las flores, los pajaritos, nos remite a muchas cosas, a sentir muchas cosas, muchos sentimientos encontrados. Pero realmente es bonita la primavera. Tenemos que aprender a disfrutarla, aprender a vivirla y acompañar a nuestros adolescentes, acompañar a nuestros hijos en este transcurso que es la vida. Anita también nos cuenta su experiencia vivida, ¿no?, en la secundaria y en esta fiesta que para nosotros los jujeños y las jujeñas es muy importante. Así es, Jolly, es una fiesta muy importante porque no solamente es la convocatoria de la juventud, sino que también el acompañamiento de los padres y los profesores. Bueno, te cuento de que mi fiesta de los estudiantes era algo único en aquellos tiempos debido a que nosotros hacíamos un concurso de la mejor aula adornada. Entonces, nosotros lo que sí hacíamos era de hacer flores. A veces en horas de clase nos pasábamos enrulando las flores, cortando las flores, pero era algo lindo, porque conjuntamente después en los recreos, los profesores nos daban una manito, nos ayudaban, pegábamos las flores, pero era así, la locura de tener la mejor aula adornada. Había premio en aquellos tiempos. Y después era el brindis, que también era la mejor presentación de mesa. Entonces, nosotros también nos abocábamos a eso y siempre era todo el alumnado. En aquel tiempo había primer año, primera división y primer año, segunda división únicamente. Con el tiempo ya se han ido aumentando las divisiones, pero en aquel tiempo únicamente había inglés y francés, nada más. Pero eso no era algo como que nos desunía, siempre estábamos muy unidos, tanto en las fiestas estas de los estudiantes como en cualquier otra fiesta, ya sea patriótica o de la escuela. Después teníamos al otro día el tradicional paseo a la granja, que también en aquellos tiempos llevaba todos los alumnados o todos los chicos, era de llevar comida a la canasta. No era el tradicional asado que últimamente se hace en la granja. No, era llevar un plato a la canasta, lo cual nuestros padres nos hacían el plato a la canasta. Y después en la granja nos juntábamos la división de, por ejemplo, primero, segunda, porque yo iba francés, con nuestros profesores y compartíamos, hacíamos otro brindis y a veces el profesor llevaba una pequeña torta para compartir. Y otras veces, bueno, uno de los padres de nuestro curso se ofrecía a hacer una pequeña torta porque también en aquel tiempo no éramos muchos alumnos, siempre éramos 20, 22 chicos, no pasaba más de eso. Y también elegíamos reina a lo que es la reina que a veces la hacíamos pasear por la granja con uno de nuestros compañeros. Bueno, ahí se elegía quiénes iban a ser las reinas, las princesas. Y la corona que nosotros hacíamos era de los sauces llorones. Y bueno, después nuestros compañeros, como ellos eran más fuerzudos, tenían fuerza, las paseaban a las reinas en la carretilla por la granja. Y bueno, eso era nuestra fiesta, después de volver a casa temprano, y ahí terminaba todo, ¿no? Era una festividad mucho más sana, convengamos que es así, ¿no? Pero siempre con el acompañamiento de nuestros padres y de nuestros profesores. Y seguidamente, un día sábado, también se realizaba lo que es el baile del estudiante. El baile del estudiante estaba organizado por nuestros profesores directivos y todos los chicos de todos los cursos iban de gala. Eso es algo que a mí me quedó siempre, porque era de ir con todas las chicas de vestido y nuestros compañeros de traje. Así que era algo muy hermoso y las chicas que nos representaban esa noche, porque se elegía la reina de primer año, primera, primero, segunda, también iban muy hermosas. No se utilizaba mucho maquillaje en aquel tiempo. Generalmente iban, como ellas eran, se lucían como tal cual ellas eran. Y me acuerdo de que en segundo año salió reina en aquel tiempo Patricia Aguaisol. Y era muy lindo. Y el baile era todo así de gala. Lo que sí se brindaba, había, era así como un lunch. Y después había lo que es gaseosa únicamente. Después se bailaba. Esta fiesta se realizaba en la escuela provincial, en la escuela número 77. Y eso era todo. Después, bueno, ya nuestros padres nos iban a traer del baile. O bien a veces los profesores nos acompañaban. A los chicos que vivían lejos, ellos los acompañaban hasta sus casas. Los dejaban y bueno, después cada uno a su casa. Y esa era nuestra fiesta de estudiante. Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales. nuestra piel. Condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado. Así, así, así, así yo fui enseñado. Generaciones tras generaciones marchan a mi lado. Solo quiero jugar. Soy el sueño de mamá. Vamos a recordar momentos cuando cantaba Nino Fuentes. Él nos canta una canción que tiene que ver, ¿no?, con esto, con lo de nuestra provincia de Jujuy y la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Bellos temas que nos identifican en esta época que festejamos, la provincia de Jujuy festeja y festejamos el Día del Estudiante, de la primavera, de la juventud. En este intervalo, Nino Fuentes. La muchacha se vistió, el amor la transformó. Es tan linda mi ciudad en estos días. Primavera y juventud, estudiantes del país, capital de la alegría y de la vida. Vengan todos a Jujuy, porque juntos vivirán nuestra fiesta nacional de los estudiantes. ¡Vamos todos! Vengan todos a Jujuy, porque juntos vivirán nuestra fiesta nacional de los estudiantes. De muchacha se vistió, el amor la transformó. Es tan linda mi ciudad en estos días. Primavera y juventud, estudiantes del país, capital de la alegría y de la vida. Vengan todos a Jujuy, porque juntos vivirán nuestra fiesta nacional de los estudiantes. Vengan todos a Jujuy, porque juntos vivirán nuestra fiesta nacional fuimos a estudiar. Otra vez. De muchacha se vistió, el amor la transformó. Es tan linda mi ciudad en estos días. Primavera y juventud, estudiantes del país, capital de la alegría y de la vida. Buenas noches, Nino mi Jujuy. Fuentes. Buenas noches, mi Jujuy. Estoy cumpliendo un sueño que lo ha hecho realidad la Municipalidad de Jujuy. Hace 30 años que mis canciones acompañan todas estas generaciones de estudiantes. Y por primera vez estoy siendo partícipe de alguna forma de esta fiesta inolvidable. Este momento para mí va a quedar grabado en mi corazón para toda la vida. Y los invito al próximo jueves 24 al Cine Teatro Selec, con muchos artistas jujeños, vamos a estar presentando un recital. Gracias, Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Otro recuerdo para que cantemos todos. ¿Qué le decimos en cada fiesta a toda la República Argentina? Ven a Jujuy, ven a cantar. Entonces, cantemos todos y gracias por esta noche maravillosa donde elegiremos a una nueva reina capital. Todos juntos ahora, Juntos cada día, como nosotros debes estar. Ven a Jujuy, ven a cantar, todos mejores ya lo verás. Ven a la fiesta nacional de los estudiantes. Ven a Jujuy, ven a cantar, todos mejores ya lo verás. Ven a la fiesta nacional de los estudiantes. Mucha, mucha gente de todas partes encontrarás, con una flor y una canción primaveral te esperará. El comercial, el nacional y muchos, muchos más. Con una flor y una canción primaveral te esperará. El comercial, el nacional y muchos, muchos más. Juntos cada día, como nosotros debes estar. Ven a Jujuy, ven a cantar, todos mejores ya lo verás. Ven a la fiesta nacional de los estudiantes. Ven a Jujuy, ven a cantar, todos mejores ya lo verás. Ven a la fiesta nacional de los estudiantes. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Vamos a recordar el saludo de cada una de las candidatas a elección reina nacional de cada una de las provincias de nuestra Argentina en la elección reina 2019. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentina Gómez García y represento a la provincia de Buenos Aires. Buenos días, soy Sofía Soto y represento a la provincia de Catamarca. Buenos días, soy Darinka Polich y represento al Chaco. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Abigail Vázquez, estoy representando a la provincia del Chubut. Hola, soy Camila Iglesias y represento a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola a todos, mi nombre es Julieta Lausani y represento a Córdoba. Buenas tardes, mi nombre es Caterina Abigail Gómez, represento a la provincia de Corrientes. Hola, muy buenas tardes a todos, soy Miranda Spiegler y represento a la provincia de Entre Ríos. Hola, me llamo Micaela Vizcarra y represento a la provincia de Jujuy. Hola Jujuy, mi nombre es Martina Ridela y soy la representante de la provincia de Formosa. Hola, soy Catalina Roveri, representante de La Pampa. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Ailen Nievas y represento a la provincia de La Rioja. Buenas tardes Jujuy, soy Julia Droed y represento a la provincia de Mendoza. Hola, soy Macarena del Longo y represento a la provincia de Misiones. Hola, me llamo Sofía Acuña y estoy representando a la provincia de Neuquén. Buenas tardes, mi nombre es Martina Dalvina y represento a la provincia de Río Negro. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Victoria Dip y represento a la provincia de Salta. Hola, mi nombre es Yane García y represento a la provincia de San Juan. Hola Jujuy, mi nombre es Guillermina Bringas y estoy representando a la provincia de San Luis. Hola, muy buenas tardes a todos, soy Daniela Piukovic y represento a la provincia de Santa Cruz. Hola, muy buenas tardes a todos, soy Sabrina Giofredo y vengo a representar a la provincia de Santa Fe. Hola, muy buenas tardes, soy Paula Chacerrete y represento a la provincia de Santiago del Estero. Hola, buenas tardes, yo soy Ana Lucía Moreschi, representante de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hola Jujuy, yo soy Guadalupe Cayata y represento a la provincia de Tucumán. Hola, soy Victoria Telecher, Reina Nacional de los Estudiantes para el año 2018. Los invito a todos este viernes 27 a la elección Reina Nacional en el Estadio 23 de Agosto con el show de Morat. Me miras y el mundo... Para ver a la hora que rapa un televisor. Bello tema el que acabamos de escuchar. De esta forma vamos recorriendo, vamos recordando momentos vividos en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Anita nos presenta un poema de su autoría. Habrá pensado la primavera. Habrá pensado la primavera que la estuvimos esperando. Ella se atrevió a pasear minuciosamente desde Jujuy por nuestros pueblos desolados y tristes. Y aún así, derramó mágicos perfumes de rosas y de cuanta flor en verdor. Los vino tallando en nuestra quebrada, pintando de vivos colores su nombre, Primavera. Habrá pensado que cuando, al llegar, no escuche a viva voz la canción de los estudiantes, aquella alegría juvenil, cual mariposas revolotean en el silencio de un jardín en flor. Se habrá asombrado al no escuchar el bullicio de los gritos alegres y risas en los patios desolados y escuelas cerradas. Al notar tanto silencio, pensará que no fue invitada, o tal vez que el almanaque se equivocó. Si un 21 de septiembre la cita siempre estuvo así escrita. Si las flores de los cardones están reluciendo su belleza, pero no verá el pasar de las callosas, el saludo de aquel beso de las embajadoras y princesas. Solo percibirá el tiempo que se quedó en la tristeza. Verá a grandes héroes cansados por el trabajo de salvar vidas. Escuchará el aplauso a los que nos cuidan en silencio exponiendo su vida. Pensará: tal vez tendré que dejar el aroma y los colores para otro año. Observará que ya no está el beso, el abrazo, la caricia y esa bella sonrisa que tiene que estar escondida. Pensará que tal vez seguimos en un sueño inesperado, pero con la gran esperanza de despertar una mañana que ella vuelva airosa con sus mágicos colores, con sus varitas, y nos llene de vida, esa vida que se nos está escapando de las manos. Decirte bienvenida, primavera, escuchar nuevamente el canto de los pájaros en lo azul del cielo. Hoy eres el mejor recuerdo de mil primaveras pasadas. Eres la gran esperanza de una bienvenida primavera, en risas, callosas, embajadoras y el colorido con el aroma de flores y del amor. Se siente, disfruta el momento, oh, oh, escucho voces que gritan, las luces se encienden, este es tu momento, oh, multitudes que aclaman, coreando tu nombre. Una carroza ya lista, esperando por ti, jamás podrás olvidar lo que vivirás aquí. Calor en el ambiente, el cariño de mucha gente. Ven, ven, ven, aquí te esperan. Ven, ven, ven, Jujuy te espera. Ven a recibir el regalo de los estudiantes. Arroz, empeño, luz, ingenio, yo trabajo. Los estudiantes te esperan, Jujuy primavera. la fiesta se vive aquí. Porque todos unidos junto en Jujuy podremos hacer de tu lugar más feliz. Porque todos unidos junto en Jujuy podremos hacerte soñar y vivir. Un escenario se alista, los nervios se sienten. Disfruta el momento. Escucho voces que gritan, las luces se encienden. Este es tu momento. Multitudes te aclaman, coreando tu nombre. Una carroza ya lista, esperando por ti. Jamás podrás olvidar lo que vivirás aquí. Tú lo sientes, yo lo siento. Es una fiesta, no hay lamento. Se vive, se baila, se canta, se goza. Se junta recuerdo y también se enamora. Que 1 de septiembre mete las flores. Miles de luces de muchos colores. Sal de la fiesta con todos los honores. Bienvenido a la tierra de colores. Un escenario se alista, los nervios se sienten. Disfruta el momento. Escucho voces que de tu lugar más feliz. Porque todos unidos junto en Jujuy podremos hacerte soñar y vivir. Un escenario se alista, los nervios se sienten. Disfruta el momento. Escucho voces que gritan, las luces se encienden.

que me encantó representar a Humahuaca. Me sentí muy, muy apoyada con el pueblo, con las escuelas. Muy agradecida. Nazarena nos habla de su proyecto que presentó. Bueno, mi proyecto se llama Plantando Vida y consistía en plantar árboles en la colectora de Humahuaca, en el barrio Santa Bárbara y Alto Independencia. Una experiencia muy linda también porque compartimos con chicos de distintos colegios y fue satisfactorio ver cómo los vecinos ayudaban con los baldes de agua, nos ayudaban a regar, lo hicimos súper rápido porque teníamos la ayuda de todo el pueblo. Y fue una pena muy grande no haber podido culminar como tenía yo planeado o como tenían planeado los chicos del centro estudiante este proyecto por esto lo de la pandemia y ya que se paralizó prácticamente todo. Y para cerrar esta entrevista, un mensaje muy bello de Nazarena. Y bueno, decirle a todos los estudiantes, primero que nada, un saludo inmenso a todos y decirle que no aflojemos, que tengamos mente positiva, que sé que cuesta porque creo que todos nos bajoneamos, pero no es un año perdido, le pongamos pila y vamos para adelante. Porque te veo en el espejo aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué el grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Para el dice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribirlo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Para el dice el mundo entero. Pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Yo pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Y ahí vamos transcurriendo el programa que está dedicado a los estudiantes, a la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Hemos convocado a una bella joven desde Abrapampa. Ella nos cuenta cómo vivió la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Buenas tardes a toda la audiencia de Conectadas. Es un gusto poder comunicarme con ustedes, ser partícipe de su programa. Yo soy Esther. Y quiero comentarles mi experiencia como estudiante aquí en Abrapampa. Crecí en este lugar, Cursé mis estudios primarios y secundarios también aquí en la Escuela 222, Escuela Primaria, y la secundaria en el Colegio Polimodal número 2. Vivir la fiesta del estudiante es muy lindo acá en esta ciudad porque siempre en las escuelas tenemos una semana exclusiva para los estudiantes. Recuerdo que en las primarias sabíamos hacer un almuerzo, los maestros preparaban juegos. Algunos días los juegos estaban a cargo de los maestros de grado y otros días a cargo de los maestros especiales. Y recuerdo que las jornadas eran de recreación y de aprendizaje a la misma vez. También hacíamos la elección reina, las mini reinas. Entonces, de cada grado se seleccionaba una niña para después hacer la pasada. Y sabíamos elegir las mini reinas con las princesas, Miss Elegancia, Miss Simpatía. La verdad, una experiencia muy bonita en la escuela primaria. Y luego en la secundaria ya podíamos participar de jornadas estudiantiles en la escuela y también muchas actividades propuestas por la Municipalidad de Abrapampa, más que nada a cargo de la Dirección de la Juventud, que nos hacían a nosotros participar de encuentros con las otras promos o con los otros cursos. Sabíamos reunirnos en el Polideportivo Municipal, que es un complejo bastante grande, y allí habían premios por hinchada, teníamos que hacer nuestras pancartas, llevar nuestras banderas, y habían concursos de baile, concursos de los juegos. La verdad, una experiencia muy linda también en la secundaria, donde los profesores nos hacían también preparar obras de teatro y concursar. Esas obras de teatro tenían que ser autóctonas de acá de la zona y nos esforzábamos tanto en hacer el personaje de una manera excelente, de transmitir la cultura, de valorar nuestros ritos, nuestras leyendas. Eso sabíamos vivir los septiembres pasados y añadir también que mi escuela, mi colegio, el Colegio Polimodal número 2, donde cursé mis estudios secundarios, siempre se destacaba en la mejor escenografía del año, porque para las elecciones de la reina, siempre cada año elegíamos una temática diferente. Y recuerdo que nos esforzábamos para que la escenografía no sea común, sencilla, sino que tenga toda, que produzca sensaciones de la temática que realizábamos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que un año hicimos la escenografía del mar, del mundo acuático. Entonces, por cursos nos dividíamos y hacíamos las estructuras primero de alambre y después forrábamos las estructuras. Recuerdo que a mi curso le tocó hacer un caballito de mar y otros peces. Y era impresionante ver a toda la escuela trabajando, los profesores también, quedándonos hasta tarde, armando esas estructuras reales, ¿no? Con alambre y creando la escenografía con cada uno de los personajes de 1.5 metros o más grandes, ¿no? Y ver el trabajo y esfuerzo que hacíamos entre todos. Era un colegio muy unido. Y otro año hicimos la temática egipcia, hicimos una pirámide, columnas también, y la verdad son experiencias que quedan tan arraigadas a uno y nos hace recordar esos años, ¿no?, de secundaria. Y en este año de pandemia, diferente, extrañar, ver esas escenografías, encontrarnos. Y la verdad, quizás para muchos está siendo difícil, pero me gustaría también, ya terminando de comentarles esta experiencia vivida en mis primaveras, dejarles un mensaje de ánimo, que esta primavera está presente y en cada uno de nosotros, muy dentro de nosotros, y dejemos que florezca, dejemos que fluya la alegría, que fluya el amor, la solidaridad, el compañerismo. Quizás no podemos compartir el mismo espacio, no hay abrazos, no hay besos, pero el cariño se puede demostrar, el amor se puede demostrar a través de un mensaje, de una llamada, de un gesto que podemos hacernos a través de la virtualidad e importarse en el otro, tener empatía. Y eso es todo. Muchas gracias por haberse contactado conmigo y haberme permitido ser parte de su lindo programa. Para disfrutar con la juventud. el Agustín. 2016, Jujuy, Argentina. Yo quiero un sí, DJ Ronnie. Qué bello tema este de Axel Juntos en Jujuy. Y seguimos, Conectada sigue viajando porque cada punto de nuestra provincia donde hay un estudiante se celebra esta gran fiesta. Tenemos a Alejandro, él nos habla desde La Quiaca. Hola Humahuaca, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Reciban un saludo acá desde La Quiaca. Contarles, a pedido de las chicas, contarles cómo es la experiencia vivida acá, la fiesta del estudiante, ¿sí? Mi nombre es Alejandro, yo estudié en la escuela comercial acá de la ciudad de La Quiaca. Estudié, pero estudié en el turno noche. Así que en aquellos años, entre el 94, cuando inicié en el turno noche, hacíamos pocas carrozas en el turno noche. Los que estaban más involucrados en la fiesta, así, wow, fum, con las carrozas, eran los del turno mañana, el turno tarde, y las otras escuelas que también tenían esos turnos. Así que la escuela nocturna o el turno noche, como estaba, éramos chicos más ya grandes o de familias, con responsabilidades, esposos, esposas, entonces como que no estaban tan abocados a hacer este festejo de la carroza. Al pasar el año, en el año 96, ingresaron una muy buena cantidad de chicos, adolescentes y jovencitos al turno noche. Entonces, por ende, en mi curso también se sumaron chicos así de esa edad, y obviamente yo también pertenecía o formaba parte de ese grupo, y se decidió entonces empezar a hacer carrozas en el turno noche. Sí, entonces, acá en la ciudad de La Quiaca hay como 15 o hasta 20 carrozas que se presentan. Hay un sinfín de carrozas de todos los cursos. Sí, los primeros años hacen su carroza, los segundos años hacen su carroza y eligen la categoría, si la hacen con técnica, no técnica. ¿Sí? La escuela industrial, por ejemplo, todas las promociones se juntan y hacen una tremenda carroza, que es la que, por ejemplo, el año pasado fue a representar a San Salvador de Jujuy. Y así todos los años ellos hacen una tremenda carroza técnica, con todos los movimientos, con toda la robótica que implica eso. ¿Sí? Entonces nosotros, de las otras escuelas, algunos cursos de otras escuelas, aprovechan y se la idean y hacen las carrozas con movimiento, o sea, las carrozas técnicas. En mi época, nosotros nos sentábamos abajo del chasis, ¿sí?, del carruaje, y con unos palos o unos alambres o hasta unos hierros, nos sentábamos dentro de los muñecos y hacíamos los movimientos de los muñecos de las carrozas. Entonces, esa era nuestra forma de participar en esa forma técnica. Se juntan todos los chicos de diferentes cursos. O sea, por ejemplo, éramos dos tercer años, nos juntamos los dos tercer años. Se alquila un canchón o se presta una casa a un compañero, alguien pone una casa que tenga un patio grande. Y ahí todos van a ayudar a doblar los hierros, a colaborar con alambre, portalámparas, focos, cables, en fin. Y después ya van saliendo las actividades de poder vender algo para poder comprar cables. O solíamos, por ejemplo, con algunos chicos recorrer algunos negocios pidiendo colaboración de ese chico. De gente, nos falta tantos metros de cable, por favor, nos colaboran con algo. Y la gente ahí nos daban, en fin, ¿sí? Y después la gran travesía era buscar también diarios, porque con el diario y el engrudo forrábamos toda la carroza. el armado de flores, las chicas a full con eso. Nosotros así haciendo los mecánicos o los técnicos y soldando, aprendiendo a soldar o no. Había chicos que terminaban con todos los ojos rojos porque no sabían soldar, pero ahí sí la experiencia, el querer aprender, era todo eso, ¿no? La travesía de poder formar y armar nuestra carroza. Me acuerdo que en el tercer año sí hicimos el piolín, el dibujito de piolín, ¿sí? Era acompañado con otros dibujitos de chiquitos, pero violín en el centro grande. Nos salió tan grande violín que teníamos que levantar los cables de las calles para que pase nuestro carruaje, nuestra carroza, ¿sí? Y así, entonces cada carroza elige, o cada curso, cada carroza entre los cursos elige una reina que va sentada así, acompañando a la carroza, tirando florecitas, en fin. Sí. Entonces, imagínense, todo eso es un gran acontecimiento. Hay chicos que lo hacen en 3 noches o hasta 4 noches, así, toda la noche y todo el día trabajando, y se forma la carroza. O está, por ejemplo, los otros que son más organizados y llevan todo un tiempo y hacen una buena carroza. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo no era tanto de ir a ayudar a hacer las carrozas, sino que iba, yo era el que se encargaba de conseguir cables, se encargaba de conseguir los portalámparas, se encargaba de conseguir el alambre, se encargaba de esto, de conseguir aquello y lo otro, y hasta conseguíamos café, porque después, la semana que no hay clases, todo el mundo está abocado a ir a hacer la carroza, entonces yo iba llevando el café, o sea, llevaba el café, el paquete, y allá con las chicas del curso preparábamos el café y repartíamos a todos los chicos que estaban trabajando. Así que compartíamos rato, estaba ahí observando, ayudando un poco en fin, a hacer las cosas, y después ya me volví a casa. Era mi forma de apoyarse. Después, cuando salía en el desfile de carrozas, sí, salíamos empujando ahí todos el chasis de la carroza, haciendo andar, cantando, festejando, todo. Así que toda la experiencia vivida de la fiesta de los estudiantes. Terminada la fiesta de estudiantes, se hacía el festejo de los carroceros, se entregaban los premios. Y obviamente, si ganamos un premio en el baile de los carroceros, se entregaban los premios y ahí era la algarabía, la fiesta, ¿sí? En un baile tremendo, un baile grande, se hacía toda la entrega de las carrozas. O sea, ya en el último desfile de carrozas anunciaban quiénes eran los ganadores y ya en el baile de carroceros se entregaba los premios carroceros. Terminado eso, después había otro fin de semana que ya se planificaba. O sea, el centro de estudiantes sorteaba, por ejemplo, qué escuela el otro fin de semana va a ir a su picnic escolar a la localidad o al pueblo histórico de Xavi. Así que Xavi tenía o tiene un picnic, un camping para ir a acampar, para ir a quedarse, a compartir un día de asado, de fiesta, de jolgorio. Así que en esa vez nos fuimos un día antes, nos fuimos una tarde con algunos de mis compañeros. Sí, nos fuimos, llevamos carpa, acampamos, hicimos fogata, cantamos, la pasamos re lindo la noche, disfrutando, íbamos a ganar lugar porque teníamos que ir a reservar la mesa, ganar el lugar, el mejor ubicado, todo eso, así que íbamos y sabíamos estar ahí. Al otro día llegaban el resto de todos nuestros compañeros, ya llegaban con todas las cosas y ya a las tipo 10:30, 11 empezábamos a preparar la parrilla, la mesa, todos, y se hacía el asado. Llegaba el DJ, ponía música o grupo y se bailaba, se disfrutaba, ¿sí? Algunos nos íbamos a recorrer la playa, otros directamente después de jugar a la pileta, al agua, todos así empapados, todos llenos de barro, un jolgorio y una fiesta tremenda, ¿sí? Después ya tipo 7 de la tarde nos subíamos de vuelta al vehículo, a la camioneta o a la tráfico en la que íbamos, todo el mundo se subía y volvíamos ya para cerrar el domingo y cerrar ya nuestra fiesta de estudiantes. Esa era la forma más o menos de cómo se vivía la gran fiesta nosotros en esa época. Le estoy hablando entre el año 97, 97 sobre todo, y el año 98. una tremenda fiesta, disfrutando, más cuando sos de la promoción, por ejemplo, es tu último año y querés disfrutarlo a full, y entonces te sumás con más chicos, conocés más gente y te haces una despedida con todos los compañeros, decir, mirá, este va a ser nuestro último año, que vamos a estar, vamos a disfrutar la fiesta de estudiantes. En la escuela después, para cerrar también la fiesta de estudiantes, se hace una especie de competencia con grupos, o sea, números de los cursos, donde tienen que exponer, por ejemplo, un baile, tienen que exponer un sketch o tienen que hacer algo, en fin, pa, pa, pa, y se arma también una fiesta. Y también hacemos la elección reina, bufa, ¿sí? La reina bufa es un muchacho que se elige del curso, el que sale sorteado tiene que salir, y las chicas llevan toda la vestimenta, nos pintan, nos luquean como si fuésemos una chica y salimos en la elección reina mufa. El que gana también, es una tremenda fiesta. Se baila, se divierte así. Cada turno, por ejemplo, en el caso de la comercial, el turno mañana hace su fiesta, el turno tarde hace su otra fiesta y el turno noche también hacíamos nuestra propia fiesta. Por ejemplo, para el Día del Amigo también, fiestita, y hacíamos ya desde el Día del Amigo veníamos ya preparándonos y hacíamos también nuestro sorteo del Día del Amigo. Ya, así que de ahí ya veníamos intercambiando, íbamos ya confraternizando y uniéndonos para poder ya desde ahí de entrada ya empezar a preparar y a planificar lo que va a ser la fiesta de estudiante, y más como promoción, por ejemplo, pensar también en la fiesta de fin de año, la cena de gala, tenemos, por ejemplo, habíamos pensado en el viaje de la promo y todas esas cosas, ¿viste? Así que imagínense, ese año era, a pesar de que no había tanta tecnología, nos divertíamos y la pasábamos lindo. Así que aquellos que están escuchando este mensaje, pórtense bien, pasen lindo la fiesta de estudiantes. Sé que este 2020 es un año totalmente diferente, es un año muy atípico, pero que también nos está dejando muchas enseñanzas, nos está dejando valores y nos está dejando también este aprendizaje de poder mirar al otro, pero de estando en el lugar del otro, siendo empáticos, de poder decir, bueno, ojalá que la solidaridad, el amor al prójimo pueda más ser en este año y no ser tan egoístas, ¿no? Esos años eran años muy, muy añorados, años muy divertidos, años que la pasábamos lindo. No había había mucho control de parte de los chicos también en el tema de no tomar tanto, de pasarlo lindo, de divertirse bien. Y hoy, por ejemplo, el año pasado veía acá cerca de una escuela chicos que salían medio ya tomados, medio muy entonados, ya subidos de tono con algunos tragos y ya que se desconocían. Hasta incluso circula hoy en día en las fiestas la droga, y eso en mis tiempos no se veía, pero ahora los tiempos cambiaron, y este año ojalá que nos deje esa enseñanza también de que hay que valorar eso, de que tenemos que valorar nuestra vida, tenemos que aprender a ser responsables, aprender a ser muy muy amadores de la vida, respetuosos de la vida, de respetar a nuestro prójimo, respetar la familia, respetar al padre, respetar a los hermanos, a la madre. Y que ojalá que esta fiesta de estudiantes, que va a ser muy diferente, nos pueda enseñar, nos pueda dejar este aprendizaje de que estudiar es una herramienta fundamental para que podamos triunfar en esta vida. Saludos, mis queridos amigos, que la pasen lindo y que tengan un lindo, lindo mes de septiembre, ya casi finalizando, y que podamos sobre todo pensar y amar a la vida. Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Controlas todo mi... sabes que yo te busco. Tenemos también una mirada de la profe Noemí en cuanto a esta transformación que fue produciéndose de año en año de esta Fiesta Nacional de los Estudiantes. Para continuar con la cronología de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, específicamente para la elección provincial, donde en algún momento había representantes de todos los departamentos que competían por el cetro provincial. Pero a partir del año 2017 se implementa una nueva modalidad de selección de las representantes. Y eso consistía entonces en elegir una embajadora de cada región. Por ejemplo, Puna, Quebrada, Valles y Yungas. Entonces, de todas estas regiones salía la representante, ¿no es cierto?, elegida como reina provincial. Esto fue realmente novedoso porque fue una manera de mayor inclusión y que no solamente se aprecie la belleza de las candidatas, sino también algunos talentos que venían a engalanar, como por ejemplo la presentación de proyectos sociales, donde la candidata que surgía como electa tenía que llevar a cabo un proyecto. Y como ahí Nazarena nos contó cuál era su proyecto social, que era plantar vida, un proyecto bastante hermoso, altruista, propio del pensamiento de nuestros adolescentes, porque ellos se preocupan muchísimo por la ecología. Y fue un proyecto muy bueno que lo llevaron a cabo los chicos. Pero bueno, no pudieron terminar por una gran cantidad de razones que también tienen que ver que fue afectado por esta pandemia. Realmente es una fiesta donde los alumnos aprovechan para manifestar toda su adolescencia, toda su juventud. Y nosotros los docentes, los profesores, acompañamos todo ese camino, desde participar con los alumnos en los paseos, en los asados que se hacen en diferentes lugares, aunque últimamente se han estado implementando en las escuelas, y la tradicional escuela normal, ellos siempre hacen su tradicional paseo a la granja, que son momentos de compañerismo, de solidaridad entre ellos, entre los jóvenes, para luego venir en una gran algarabía, en caravana, por la ruta, venir hasta el pueblo, hasta la ciudad. Y allí manifestar toda su alegría, y donde son esperados por los padres, por los hermanos, por los parientes, por los vecinos de la ciudad. Es una experiencia, creo, para ellos inolvidable. Qué bueno, ahora se ve teñida un poco por la desazón de esta pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar. Y todo pareciera ser que lo tenemos que hacer virtual, pero virtual nos quita la cercanía, el estar con el otro, el de compartir, el de abrazarnos. Pero son estos nuevos tiempos que hay que tratar de sobrellevar y pensar que tal vez el próximo año se vuelva a recobrar la normalidad. Y deseo yo por este medio un gran saludo afectuoso, un gran abrazo a nuestro estudiantado, tanto de la ciudad de Humahuaca como el de Tres Cruces, como del mundo entero que escucha esta prestigiosa emisora. Y sobre todo aquellos que escuchan este programa Conectadas, que lo hacemos con tanto cariño, con tanta responsabilidad, de las mujeres que participamos y que nos preocupamos para que todo salga bien y que realmente lo hacemos con mucho cariño, con mucho entusiasmo, pero también con mucha responsabilidad. Y bueno, con esto me despido hasta el próximo programa. Y esto también, si es que Dios así lo permite. Qué buenísimo, profe Noemí, su mirada. Y bueno, Anita, ¿qué más nos está faltando decirle a la audiencia que en este momento nos está escuchando y con respecto a la Fiesta Nacional de los Estudiantes? Sí, la verdad es que está muy bueno lo que habló, lo que dijo la profe, y en realidad todo está muy lindo acerca de la alegría de la juventud. Y creo yo que también como que nos estamos olvidando de nuestros queridos peques, de nuestros niños de la primaria, los niños del nivel inicial, que ellos también festejan su día, tienen también su brindis, tienen su paseo tradicional a la granja, sus asaditos, y creo que ahí ellos también es algo muy novedoso, es una alegría muy simbólica para ellos, porque ellos están comenzando a transitar lo que es el nivel estudiantil, lo que es la fiesta de los estudiantes, a conocer, a valorar, a tener esa mirada, bueno, de quién va a ser su representante de cada grado, porque convengamos que también se hizo la reina de primer grado, de segundo, como así también se hicieron las mini reinas del nivel inicial, que ellas todas eran bellas, muñequitas hermosas. Y bueno, yo creo de que ellos también tienen su festejo. No es un festejo arduo, o sea, a nivel muy provincial, como que lo estamos viendo, lo que es la juventud, pero ellos también tienen su manera de festejo y también tienen el acompañamiento de sus profesores, de sus maestros y más que nada de los padres. De esta manera vamos llegando ya al final de nuestro programa Conectadas y dedicado a la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Desde ya, un agradecimiento a ellas y ellos que participaron en nuestro programa y nos dieron un ratito, ¿no?, de su tiempo. Después de haber compartido esta hermosa jornada, el recuerdo de Carrozas, el recuerdo de reinas, de embajadoras, de princesas, el recordar la juventud de la algarabía, esa flor estudiantil que se lleva en el corazón en esta fecha, recordar los paseos a la granja, el canto de los niños cuando vienen del nivel primario, secundario, del nivel inicial, con sus banderas. Ha sido muy emotivo, muy emocionante. Y solo decirles que no hay que bajar los brazos, es seguir adelante con esta primavera, aunque desde casa, aunque de esta forma así virtual, pero vivirla, sentirla desde el corazón y sentir salir y sentir ese perfume de las flores y hacernos unas cuantas flores y adornar nuestra mesa, adornar nuestro espacio en el cual estamos, nuestro dormitorio, pero hacerlo, pintar a la vida en sus lindos colores de la primavera. Y así autoestimarnos nosotros mismos, pararnos y esperar otra bella, otra hermosa primavera, más radiante, más lúcida. Eso es todo. Cambia la planta y se viste. Sí, también recordarte que te sigas cuidando, que sigas las medidas de bioseguridad y el distanciamiento, y cuando salgas de casa también con el barbijo, tratemos de seguir todavía, ¿no?, en casa para no contagiarnos también de este virus. Habiendo pasado un hermoso momento con la audiencia de Las Conectadas, me despido y nos encontraremos nuevamente en un próximo programa. De mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas.